más swing. Tu grupo, sexy, sexy, sexy. Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas, pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas. Y hoy que estás arrepentida, no me vengas con mentiras. Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos. Porque llorarás, maldita traicionera. Estás quedando sola, estás muriendo triste. Vas a lamentar haberme lastimado. Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado. Porque llorarás. Estás muriendo triste.